アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, y pues ya llegamos. Muchísimas gracias. Gracias, primero que nada, mi querido Tokiji. Gracias, compañerito, por prestarme tu radio 2 horas. Nada, no es cierto. Que nana, está muy bien, mi querido Tokiji. Qué bueno que apoyes los espacios, ¿no? Donde está el auto DJ. Qué bueno que tú estés aquí, sacando el frente por los demás locutores. Muchísimas gracias. Arigato. Por pasarnos controles, así que pues él fue Tokiyiku, no se lo pierdan. Cualquier horario, en cualquier momento puede saltar y ganar al Auto DJ. Ok, pues muchas gracias, bienvenidos. Esto es Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más. Les saluda su amiga, servidora, confidente y cómplice, podría ser algún día, DJ Aome al habla. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Sí, otro San Martes ha llegado. Bienvenidos, hijos míos. Nuestra transmisión va a comenzar en este instante, así que no hagan planes, no queden con nadie, porque durante las siguientes 2 horas serán todos míos y yo seré totalmente suya. Así que pues hoy tenemos Auto DJ Aome. Así es, vamos a estar aquí con Auto DJ Aome y vamos a estar platicando de los eventos del próximo 9º aniversario de Alianza Anime, que es el siguiente mes, en octubre. ¿Qué les parece? Ya, aunque la locutora no lo crea, llegamos, pero vamos a llegar primero que avisaba. ¿Qué tal si me muero mañana? O nos cancelan el programa. Vamos a llegar a los... Y esto me da trabajo decirlo. Vamos a llegar a los 9 años. 9 años de Alianza Anime. No, no, Dios, no puedo creerlo. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya, ya. Ya estoy vieja, mano. Daniel Tejeda dice: buenas noches, fue bueno escuchar a la prima Toña. Ay, gracias, te envía saludos. Pero pude evitar extrañar a la locutora más linda con la voz más hermosa del mundo. Oh my god. Ah, caray. ¿Es a mí? Oh, muchísimas gracias, Eduardo Bravo. ¿Qué onda, Eduardo Bravo? Así pues, hoy les vamos a tener aquí la cartelera de los eventos que vamos a estar llevando a cabo para celebrar los 9 años. 9 años, sí, oh Dios, no bromeo. Llegamos ya, bueno, ya llevamos 8 años, eso es lo que cuenta. En un mes va a ser los 9 años. ¡Qué rápido! No. Dios, la verdad, el primer año ni siquiera pensé llegar al primer año de Alianza Anime. Vamos a los 9 años, ¿no? Santo Kamisama. No me la creo. Bueno, pues vamos a tener varios eventos para celebrar nuestros 9 años al aire. 9 años, sí, 9 años, sí. Ok. Pues vamos a tener ahí varios eventos especiales, concursos y pues transmisiones especiales para celebrar. ¿Qué les parece? No se lo esperaban. Bueno, sí, hay gente que sí. Que afortunadamente pues ya lleva tiempo escuchándonos. Y pues pues ya están al pendiente de los concursos de Alianza Anime que se llevan a cabo en el mes de octubre, en el mes de aniversario. Y hay muy buenos concursos, la verdad no se lo pueden perder. Ahorita pues vamos a dar la cartelera de este mes para que pues vayan apartando fechas, no queden con nadie en salir ese mes, porque la verdad va a estar muy bueno. Ahora sí, los vamos a hacer llorar. No va a ser tan fácil ganar. Va a ser pelea a muerte con cuchillos. Y con lo que puedan. Van a pelear. Hay muy buenos rivales, anteriores ganadores de estos concursos. Parece que van a regresar por la revancha. No lo sé. Una vez alguna participante amenazó a los otros participantes y les dijo que ella iba a ganar. Y así lo aseguró el año pasado. Que resulta que esta ahora locutora de Anime Nexus pues ganó los dos concursos. Esa vez, los dos concursos principales de Alianza Anime. Sí, la verdad, estuvo bastante cardíaco el pasado Maestro Anime, el pasado Rocola Anime. ¡Oh, Dios! Bueno, pues vamos al IRC, 712, ¡qué rápido! Y la gente, No, mi vida es un caos ahorita. Citrus, Manga Inuyasha... Review, no, escuela, Dios, programa de radio, es un caos, pero qué importa, mientras pueda seguir transmitiendo, qué importa. Ay, creo que esta es mi contraseña, déjenme ver si la tiene mi contraseña, porque luego se me olvida. Sí, es esa, yes, hasta que me acuerdo de mi contraseña. Pues saludos aquí a los que ya se están reportando, muchísimas gracias. Carlitos Imán, saluditos. Ya llegamos por la gracia de Kiki Osama. Uy, uy. Ok, no me voy a enojar. Toleraré el nombre de Kiki. 9 años, gracias a Kiki. Gracias. No estoy para nadie, no manden mensajes, por favor. Eduardo Bravo. Oh, ¿quieres participar, Eduardo Bravo? Pues estuviste muy cerca, ¿eh? Estaba escuchando el podcast del año pasado y estuviste tan cerca de ganar, mi querido Eduardo Bravo. Pero pues ahí Akari-chan se volvió a aplicar y ganó. Saludos al compadre Jorge Ávila. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. 1:36 tarde. Creo que ahora sí le vamos a poner maratón a la comadre. Sí, sí va a haber maratón en octubre, ¿vale? Un sabadillo, a ver si no transmiten los dólar, pues hacemos más horas de maratón Alianza Anime, ¿vale? ¿Vale o no vale? Ok, ¿qué más? 9 años de las Aumeaventuras, sí, 9 años. Duarte Gremori, buenas tardes, DJ Yome, saludos. Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias. Y hay un premio de un auto, comenta Jorge Ávila. Pues no exactamente un auto, pero sí, hay unos premios. También se regalan lolis. Van por cuenta de Carlitos y Man, las lolis. Los juzgandos por mi cuenta. Jorge Ávila, ¿o te refieres a la que se llama Aka y se apellida Ari? Sí, Akari Himura, la verdad, es una fuerte rival a vencer en Rocola Anime. También Karaoke Anime. Una fuerte rival. Tengan cuidado. ¿Qué no se supone que debemos de hablar de Kikyo? No vamos a hablar de esa señora. Sí, está siendo correcto. Buenas tardes. ¿Qué onda, Kevin Cervantes? Oye, muy bien, Tú has estado puntualito aquí en las transmisiones. Natura, ¿qué onda, Natura? Hola. No lo pude escuchar el anterior aniversario de Alianza porque estaba trabajando con el Tomashi. Bueno, pues esperemos que sí estés en este. ¿Hay podcast del programa? Sí. ¿Hay podcast? Saludos a Ness. Maratón. Sí, va a haber maratón, pero sería un sábado. Un sabadito en la madrugada. Después de los dólares. O si los dólares no transmiten alguna vez en octubre, ahí nos colamos en su horario. Natura, yo creo que es por Citrus. O el manga. No, callen. No. El manga de Citrus. Bueno, con decirles que ya me interesé tanto en la historia que ya estoy leyendo también el manga de Citrus. Oh, sí, lo admito. La historia me atrapó. Te odio, Pablo Bese. Te odio por presentarme a Citrus. Mi vida era tan tranquila. No voy a escuchar porque quiero que sea una sorpresa para mí. Ah, no me lo pierdo. Vale, Omashi, adelante. Aquí dando lata moderada. Saluditos a los chicos del IRC. Sí, va a haber maratón. Gracias, mi querido Kevin Cervantes. Bienvenido. Hablando de Kikyo, no aparece en el manga. Solo llegué al 25. Sí aparece al principio del... ya ven, el capítulo 1, Jorge Ávila. Yes, va a haber maratón, va a haber cumbias, va a haber tema de mariachi también. Pero murió joven. Te digo, comadre, maratón de 12 horas. Nada, 12 horas, nada. Sí, a la tercera hora ya ando ahí hablando como borracha del sueño. 4 horas a lo máximo. La verdad no aguanto tanto, ni que fuera toquillo. Debo decir que en Citrus las personajes debe ser, ¿no? Tienen más pantalones a la hora de declararse que los hombres. No, pero lee el manga, Jorge Ávila. O sea, el manga de Citrus, no. La verdad, Citrus es género yuri, mi estimado Deck Kun. La verdad, no soy fan de ese género, pero bueno, pues ya nos tocó ver ese anime, ese manga. Oye, no me comprometas con eso, comenta Carlos Man. Bueno, que okay, ya, chicos. Ahorita seguimos platicando. Vamos con el primer autopedido musical. ¿Qué rayos? Tendré que ponerlo yo. ¿Qué rayos? Pues vamos a ponerlo. Ok, pedido por parte de la casa. Vamos con el tema de Tenjun Topa Guren Lagan Soraido Days. Vamos a escuchar este super tema musical y enseguida regresamos ya para platicarles de lo que va a ser el próximo mes, las actividades que tendremos aquí en Alianza Anime, por supuesto en Radio Anime Nexus. Jikai, vámonos con esto y enseguida volvemos. Bienvenidos, esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, comenzamos. この声が闇に虚しく吸い込まれた。 Y continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza. Jikai. Y pues ya regresamos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese y le arda a quien le arda. Ok. Oigan, andamos como que con mucha energía, como dicen, es... A ver, ¿cómo es tu texto, Ned? A ver, por aquí lo tienes, en el IRC. Dice... DJ Yobome, te ves con mucha energía. ¿Pasó algo bueno? ¿Pasó algo bueno? Pues que me toca transmitir hoy. Nes, y a ver si me invita un rato a transmitir a tu maratón. Ay, Nes, la vez que quedamos en transmitir, no llegaste. Ok. Bueno, pues vamos a... tomen pluma. Pluma y papel, chicos, para que anoten. Ya está transmitiendo Ranma y medio el sencillo Inuyasha. ¡Rayos! Me lo voy a perder. Oh, rayos, estoy transmitiendo. Ni hablar. Sensei, no me vaya a borrar el video, por favor. Bueno, a ver si ahorita en los cortes comerciales veo algo de Ranma y medio. Ok, tomen pluma y papel porque ya vamos a dar las fechas de los eventos para celebrar el noveno aniversario de Alianza Anime al aire. Ay, ok, sí, nos da mucho gusto, la verdad. Muy bien. Comenzamos el noveno aniversario de Alianza Anime con el primer evento, que se llevará a cabo el 2 de octubre del 2018, martes 2 de octubre del 2018. Llega la séptima edición de Rockola Anime. Así es, en la anterior Rockola Anime ganó Akari Himura, cuidado con Akari Himura, les digo. Y pues, ¿de qué se trata Rockola Anime? Pues yo voy a colocar diversos audios de openings, endings o OST de algún anime, y pues ustedes me van a tener que decir el nombre del anime al que pertenece ese audio, ¿vale? Pues de eso se trata, cada que adivines un audio ganas un punto. Quien llegue al total de puntos o quien llegue, quien adquiera la mayor cantidad de puntos gana el concurso. Y pues de eso trata Rockola Anime. Vamos a hacer una publicación ahorita del evento para que se vayan inscribiendo ahí y pues sea de la manera más organizada posible, ¿vale? Para mayor referencia tenemos ahí algunos podcasts donde está el anterior concurso de Rockola Anime, el sexto concurso de Rockola Anime que se llevó a cabo el año pasado. Por si tienen alguna duda, pues ahí estoy segura que lo van a poder resolver. ¿Questions, chicos? ¿No? Alright, todo está perfecto. Y sí, los vamos a hacer llorar. Algunas recomendaciones serían que pues escuchen mucho el Auto DJ. Sacamos algunos audios de ahí del Auto DJ. También escuchen a las demás transmisiones, por favor, de mis compañeros. Ahí a Toquilla, el Sensei Inuyasha, a Ceras, Victoria, a varios, a los Dollars también. Se escuchen ahí varios programas de Radio Anime Nexus, porque de cualquier programa podemos sacar el audio con el que vamos a estar ahí participando en Rockola Anime. Pues los invito a que participen, se inscriban, participen y ganen. Está muy divertido el concurso, muy entretenido. Y pues no se olviden que el chiste no es ganar, sino competir. Pero pues sí se puede ganar, mejor, ¿no? Ok. Muy bien. Creo que ya no hay más recomendaciones. Pues escuchen lo máximo que puedan esta semana de música, para que pues estén lo mejor preparados. No sé, a ver si llega Akari Himura, para que pues a ver si nos da algunas recomendaciones. Perfecto. También Eric Hinamori, también eso, el Torito Hinamori, es otro ganador de Rockola Anime o de Maestro Anime. Creo que Rockola Anime no ha ganado él, Bueno, pero es otro ganador, también les puede dar ahí ciertos consejos. Ok, pues vamos a ver comentarios. Pues ese sería nuestro primer evento en la séptima Rocola Anime este próximo martes 2 de octubre. No se lo pierdan. Hi, hi, nos saluda este Farrieros. Hi, hi, moshi, moshi. Moshi, moshi. Mi estimado Farrieros, ¿cómo estás? Llegando. Muy bien. ¿Qué nos comenta Carlitos Imán? Dice, solo nos estamos previniendo por una posible maldad de DJ Yaome, comenta Carlos Imán. Como que la divide Citrus y está... ¿Qué? Como que la divide Citrus y está haciendo efecto en usted. La verdad sí. Sí, voy a necesitar algo de rehabilitación. Ir a muchas despedidas de soltera. No sé, tal vez me consiga algún novio para lograr despegarme de Citrus, de la historia. Pero pues más adelante, por cierto, va a ser el sábado, ¿verdad? Carlitos Imán. O el viernes, ¿cómo ves? ¿Cuándo liberamos el review del capítulo 2 de Citrus? Ahí, mi experiencia. Ay, Dios. Para que lo escuchen y lo vean. Yo digo que el viernes. ¿Tú qué opinas? A ver qué nos dice Carlitos Imán. Yo le consigo marido. Ah, ok, pero... Oye, el marido tiene que reunir ciertos requisitos, mi estimado. Tampoco me vas a poner ahí con algún patán o algo que me trate mal. No. Ok. Daniel Tejeda dice... Ok. Buenas noches. Dice... Ya van a ser 9 años del sueño que es el escuchar a la bella Fernanda, dije yo. Qué lindo, muchas gracias. Yo soy parte del sueño desde hace solo 4 años y espero seguir en él por muchos más. ¿4 años? A ver, entonces tú ya me conociste acá. Usted ponga la lista y le doy al marido. Pues quiero a este Robert Downey Jr. ¿Es mucho pedir? ¿O de perdida, no sé, alguien? Domeki, saludos, DJ Yaome, ya listo para el programa. Qué buenas temáticas para el mes de aniversario. Sí, ¿verdad? Vamos a sacar la artillería pesada para celebrar el 9º aniversario. En esta ocasión espero poder, ahora sí, participar sin las distracciones del trabajo, principalmente en los desafíos de Alianza Anime. Yes. GK, pues muchas gracias, me quedo de Meki. Participa en Rocola Anime, es ligerito. Es así como para empezar el ambiente. Ya en el siguiente bloque les comentaremos nuestro siguiente evento. Omashi, ¿cómo se siente ser una leyenda en la RAN? Comento Omashi. No sé, me quedo Omashi. Bueno, yo no me considero una leyenda en la RAN, la verdad. Yo aquí apenas tengo en la RAM, llegué en el 2013, 14, 15, 16, 17, tengo 5 años apenas aquí en la RAM. Recuerden que yo vengo de otra radio, allá pasé 4 años y pues aquí ya tengo 5 años. En abril los cumplimos. ok, pero no, muchas gracias por lo de leyenda, pero no me considero leyenda. Y menos aquí en la radio. Pero gracias. Jorge Ávila. Sí, comadre, pero en el tomo 2 ni sus luces. Por el momento lo tuve que dejar de leer porque me mareé. Ay, ¿cómo que te mareaste, Jorge Ávila? Está muy padre. Bueno, ya viste el review, ¿no? Del tomo 2. Está muy, muy padre los dibujos, la verdad. Kevin Cervantes. ¿Seguirás haciendo reseñas de los episodios de Citrus y de Yaome en tu canal de YouTube? Yes. Sí, esa es la idea que nos dio Pablo B.S. Y pues sí, vamos a seguir viendo los capítulos. Son 12 capítulos. Pues vamos a estar ahí comentando mi experiencia con este anime. Que está interesante. La verdad, No sé cómo explicarlo. Ok. Pues ahí chequenlo y van a escucharme sufrir. Es que sí, hay situaciones del género Yuri, pues, con las que yo la verdad no me siento muy cómoda. Muy cómoda de estarlo ahí viendo. Hola, DJ Yuma, escuchándola desde el 2012 y contando. Ya dejé mi pedido, gracias. Eric Pérez García, 2012 escuchando. Ah, entonces tú nos conociste en el pueblo de allá. Yo fui un ganador de Rocola Anime. Ah, qué bien, mi querido Eric. Pero, ajá, allá en el pueblo, ¿no? Ok, gracias, mi querido Eric Pérez. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos desde el 2012. Ok, ¿qué te pregunté? Ay, Carlitos Simán, ¿ya ves? Que si lanzamos el review del capítulo 2 de Citrus el sábado o el viernes, ¿qué te parece? Lo adelantamos para el viernes a las 7 de la noche. ¿Tú qué opinas? O hasta el sábado, como a las 6 de la tarde. A ver, ¿qué opina aquí el colaborador? Eduardo Bravo. Dice, yo llevo como un par de años escuchándote, así que espero poder seguir escuchando más. Muchísimas gracias, querido Eduardo Bravo. Pues puedo conseguirle a alguien que por lo menos sepa cocinar. Ay, muy bien, que tengo un buen trabajo también. Bueno, pero tampoco soy así la gran cosa, pero bueno, tan siquiera para quedar bien acomodada. Ok. Sí, vamos a seguir ahí subiendo reseñas de Citrus. Va a ser cada 15 días. Lo estamos planeando porque sí. sí nos cuesta algo de trabajo la edición del video. Y pues sí hay algunas actividades, pero va a ser cada 15 días. Justamente esta semana o este fin de semana se va a liberar el review del capítulo 2 de Citrus. A ver qué nos comenta Carlos Simán. Dice que él también sufre porque él tiene que ver el capítulo 3 veces. Yo también lo tengo que ver 3 veces, Carlitos Simán. Dice hasta el sábado para que se mueran de suspenso. Ok, pues dice aquí el creador de contenidos que hasta el sábado. Bueno, el sábado a las 6 de la tarde yo estar liberado el segundo review del capítulo 2 de Citrus. Ah, ok, muchísimas gracias. Saludos a Kari Himura, que nos sintoniza desde el celular. Me queda Kari Himura. Ya anunciamos. Yo escucho videos de vez en cuando desde que entró a Anime Nexus. Gracias. ¿Se me olvidó? ¿Cómo que se me olvidó? Ah, ok. Ya anunciamos Rocola Anime, mi querida Kari Himura, para este 2 de octubre. Eres el rival a vencer. Tú eres la ganadora anterior del año pasado, así que vamos a ver si Kari Himura defiende su título. O tenemos nuevo ganador este año de Rocola Anime. Domeki, muy buen anime, Yuri. El de Citrus, dice. Ese de Citrus, como para darle una ligera bienvenida al género a una fémina que no sabe lo que le espera. Sí, la verdad, sí. No, pero si la quieres asustar a tu amiga, ponla a ver Valkyrie Drive. Oh, Dios. Ese sí, no, ese sí es para asustar a cualquier fémina de Valkyrie Drive. Creo que Pablo Besa también fue el que me mandó ver ese anime. Ya ni sé cómo estuvo. ¿Por qué terminé viendo ese anime? No lo sé. Ay, pero sí, Valkyrie Drive es para asustar a cualquier femenina. Jorge Ávila. Comadre, me quiere corromper más ahora el manga. Creo que lo vi en físico, donde compré el de Kikyo, digo el de Inuyasha. ¿Quieres comprar el manga de Citrus, Jorge Ávila? Oh, por Dios. Bueno, yo lo descargué. Si quieres te lo paso, ¿eh? Está muy buena la historia, la verdad. Sí, la verdad, sí. Sí lo atrapó la historia. Lo admito. Ni hablar. he perdido. Edward Kaiju, eres nuevo, me quedo Edward porque no te había leído. Buenas tardes, DJ Ome, listo para escuchar su melódica voz. Gracias por lo de melódica. Jorge Vila, ok, todos a correr, a ver, rana, ya dijo la comadre, ok, no. Ahorita vemos el capítulo que está grabando el sensei, acabando Alianza Anime. Mejor dicho, entre menos competencia, mejor. Inserte risa malvada. Ay, Dios. Jorge Ávila. ¿Qué? Mejor dicho, si yo tengo una pregunta, ¿cuáles son las preguntas y respuestas? No me quedé. Ahorita vamos a platicar de Maestro Anime. Otro de nuestros concursos de estrellas. ¿Qué nos comenta Daniel Tejeda? Lo que buscas es un hombre que cocina, le prepare espagueti a la boloñesa y usted me dirá, ¿sí, aún quiere buscar más? Me gusta el espagueti a la boloñesa. Yo no podría ganar la rocola de este año, ya que hay muchas series que no he visto, ya ves, Eric. Por eso Akari Himura es un fuerte rival a vencer. Solo es poquito. Qué Eduardo Bravo, qué es poquito. Bueno, pues vámonos con los primeros pedidos musicales de la noche. Ya es un cuarto para las 8. Por Dios, cómo vuela el tiempo cuando uno se divierte. En fin, vámonos con el pedido de Eduardo Remori. Tema de Claudia Bramset. Tema de Utakata Hanabi. Vamos con esto. Pedido del pedido de Domekin. Dice que trae humildemente este pedido para el programa de hoy a cargo de Shihiro Yonekura del anime Gundam. Bueno, pues vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el pedido de Kevin Cervantes. El tema de Samurai X, yeah, vamos con esto. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de este auto DJ Yome, donde estamos platicando los eventos del noveno aniversario de Alianza Anime al aire. Vamos con esto y enseguida volvemos. En agosto las personas la pasaban muy bien. Vestí mi yukata y mis guetas también. Solían sonar al caminar. El cielo se iluminó con las luces que estallaban reflejando mi amor. Allá en secreto te contemplé, solo la noche tú y yo. Ahora pienso que sería mejor si no te quisiera así. Mas no puedo, no sé olvidarte. Y en cada noche en mis sueños estarás. No sé cómo creció esto en mi corazón. Y aunque sé que no vendrás jamás, apoderan de mí, del verano junto a ti. 「迷った 愛しても三分の一も伝わらない、純情な感情は空回り、 I love you さえ言えないでいる My heart。 長くて眠れないのが君への想い、それは恋なんですとさ y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Alma Nexus, la número uno y nada más. ¡Qué bárbaros! Nos ponemos de pie, por favor. ¡Qué súper bloque musical acabamos de escuchar! ¡No, no, no puede ser! ¡Qué bárbaros! La verdad, un aplauso a estos tres caballeros, Eduardo Gremori, a Domecki y a Kevin Cervantes, que nos pusieron estos super peldos musicales en este primer bloque. Qué bárbaros, la verdad, los tres me encantaron. Muchísimas gracias, chicos. Ya tenía mucho que no escuchábamos así un super bloque musical. Ok, vamos a continuar con los eventos, con la cartelera del noveno aniversario de Alianza Anime. A ver, tomen lápiz y papel porque va el segundo evento que tenemos para ustedes. El décimo concurso Maestro Anime llega el 9 de octubre. Qué bien, qué interesante. Fíjense que el año pasado lo ganó. ¿Quién creen que ganó Maestro Anime? Akari Himura. Así es, no es para meter miedo ni nada, ni meter presión, pero Akari Himura el año pasado ganó Rockol Anime y Maestro Anime. ¿Qué les parece? Es una fuerte rival a vencer, pero no imposible. En otra ocasión recuerdo que Francisco Menchu, un completo desconocido, un gran escucha, que casi no escuchaba el programa ni nada, un día llegó, compitió y ganó. Así que estuvo bastante, bastante interesante. No es imposible, chicos, no se desanimen. Pueden ganar. ¿De qué trata Maestro Anime, DJ Yome? Ok, muy buena pregunta, DJ Yome. Pues Maestro Anime trata de preguntas de diversos animes. También preguntas de la cultura japonesa, por supuesto, que está muy, muy ligado. Y pues vamos a hacer de 12 a 15 preguntas, más o menos. Cada pregunta vale un punto. El primero en contestar en la publicación correspondiente de la pregunta, pues gana el punto. Quien gane la mayoría de puntos gana. Así de fácil, así de sencillo. ¿Aquí qué factores intervienen? Pues tus conocimientos de anime, manga y la cultura japonesa. Por supuesto, tu buena conexión a internet. Eso marca la diferencia al ganar. ¿Qué más? Pues ahí está Akari Himura, ya les puedo decir. Ya eres bicampeona, ¿no? Me queda Akari Himura de Maestro Anime, me parece. Por ahí tengo los registros. Así que pues chequenlo, pídanle consejos a Akari Himura. Dice Akari Himura que no va a ceder su título. Así que pónganse a entrenar, chicos. Y mucha suerte. Que gane el mejor. Ahorita podría estarnos escuchando ya el Maestro Anime de este año. No lo sé. Tal vez no nos esté escuchando. Quién sabe, todo puede pasar. Se pone muy emocionante el concurso. ¿Qué más? Pues todos tus conocimientos de anime al fin van a rendir frutos. Todas esas horas que has estado viendo y aprendiendo de anime, pues al fin va a tener un uso. Ser el ganador del décimo Maestro Anime aquí en Alianza Anime. Así que pues los invitamos a que participen. Recuerden, el próximo 9 de octubre, el segundo evento especial del noveno aniversario de Alianza Anime. Vámonos con comentarios. Jorge Ávila dice, ¿quiere quitarse ese trauma, comadre? Ah, el de Citrus. Dígale a su madre lo que anda viendo. No, Jorge Ávila. Jamás mi madre puede enterarse de este anime de Citrus. Jamás. Dios. Si con Ranma casi se vuelve loca, ahora imagínate si le digo que estoy viendo Citrus. Si le pone alguna escena mejor para que surta. No. La chancla voladora en mi cara. Sebastián Talero. Oh, me parece trauma, se soluciona fácil. Daniela Rómulo a todo pulmón. La linda Rómulo no la conozco, la verdad. Jorge Ávila, quien no sepa, la otra radio no sabe nada, la comadre. Bueno, pero ahora mi presente es Anime Nexus, compadre. Por favor, compadre. No menciona a la ex. Es de mal gusto. Ok, ¿qué más nos comentan por acá? Jorge Ávila. Sí, venía leyendo. Pero hacía mucho calor y el chofer me prendió el aire. Ah, ya, por eso te mareaste. Jorge Ávila, ligera, pero la comadre vio Valkyrie Drive. Ligera, Dios. Todavía tengo trauma. El trauma de Valkyrie Drive. Jamás vas a ver su título, Akari Himura dice. Será una pelea a muerte con cuchillos. Va a estar interesante, ¿eh? Akari Kimura viene con todo. Creo que Torito Hinamori también. Jorge Ávila, si más lo recuerdo, el manga viene con póster, el de Citrus. No lo sabía. Bastián Talero, Xiaome, Akari nunca soltará ese título. Es muy competitiva, qué bien. Eso va a ser más interesante, los eventos. Pero ahora sí, los vamos a hacer llorar, chicos. Ahora estamos preparando estos eventos de la manera más cuidadosa posible para que sea un poco más difícil, pero no se preocupen, no imposible. Dice Akari que tiene dos cosas que decir, que no es Moe y que no aparece alguien digno de ella. Oh my god. Hasta que no aparezca un competidor, dice Akari Kimura, que me lo ponga difícil, no me podrán quitar el título. A no far, saben cómo entreno. Es por eso que no me ganan. Oh my god. Fuertes declaraciones de la maestra anime y de la ganadora de Rocola Anime. Viene con todo. ¿Qué más? Domeki dice: yo he visto Valkyrie Rai y vaya que está algo intenso. Demasiado intenso, Domeki. Al menos Citrus le tira más a lo sentimental. Exacto. Bien, Domeki, tú sí me comprendes. Pero Dry, más bien Echi. A diestra y siniestra, con chicas semidesnudas. Exactamente. No, sí. Ay, no, ya no quiero recordar Valkyrie Dry. Qué bien, por fin alguien me entiende. Exacto, esa es la diferencia entre Valkyrie Dry, Echi, a diestra y siniestra, con Sedomeki. Y Citrus, sí es una historia romántica, sentimental. Sí, mucha diferencia, la verdad. Sebastián Talero, esto es autoría de Aome, o Aome y sus desafortunadas experiencias con el Yuri. Oh, está bien. Una que quiere platicarle sus experiencias, pero ok, ya. Ya no vuelvo a platicar nada. Kari Kimura. Es más, los reto a que sin buscar por nombres me digan de qué anime es la canción que está sonando ahora mismo. Muy bien. Ok, órale. Y fue mi año de redención, sí, ¿eh? Y este año, me queda Kari, vas a ganarles a todos. Bueno, ahorita platicamos del siguiente evento de Rocola Anime en el próximo bloque musical. Solo dije Hinamori me puede ganar. En maestro es un monstruo competitivo como yo, además aún no responde a mi apuesta. Uy, va a haber apuesta. Muy bien, dice Kevin Cervantes, pide consejos a Akari Kimura. ¿Cómo le hago para poder ganarte, postdata? Mi conexión de internet suele trolearme cuando más la necesito. Bienvenido al club, Akari Kimura. Simplemente solo ten abierto la radio y busca Google. San Google, otro santo de Alianza Anime. Muy bien, pues aquí ya platican de eso. Mencionar a la ex es un insulto. Exactamente, Jorge Ávila. Jorge Ávila, yo ando oxidado, pero hey, voy a dar guerra. Ya dije, muy bien, esa es la actitud. Muy bien, otro participante, Eduardo Bravo, dice que él también va a la guerra. A ver, Akari Kimura dice, es más, quiero hacerlo oficial. Eddie Hinamori, atención. Apuesto que si gano tendrás que hacer todo octubre viernes de juzbandos. ¡Oh my god! ¡Sí! ¡Eso me gusta! ¡Ese apuesto me gusta! Va a estar interesante. Hay que escuchar la contrapropuesta. Jorge Ávila, Valkyrie Dry, ok, lo anoto a la lista. Veamos a qué le tienen tanto miedo. Es que ahí no te dejan ni usar la imaginación de lo ilustrativo que es ese anime. Jorge Ávila, Simples Angelus de Inuyasha. Ay, sí, Jorge Ávila. Ok, bueno, vámonos con el siguiente bloque aquí ya. Andan. Muy bien, vámonos con más. Y con mucho trabajo, dice Farguerus. Pues, échale ganas, mi tío Farguerus. Muchas ganas y pues escucha Radio Anime Nexus. ¿Qué nos comenta aquí? Carlitos Man. Oye, ¿y tu mami no te escucha ni los podcasts? No, mi madre no me escucha. No le gusta. no le gusta. El anime. Todo eso no. No le gusta, mi querida madre. Es mi amor prohibido. También esto de la radio también es mi amor prohibido. Pero bueno, ya tan siquiera lo respeto. Ya no se meten. Ya saben que los martes a esta hora yo me desaparezco de la tierra. No estoy para nadie. Ok, vamos con el siguiente bloque de pedidos musicales. Vamos con el pedido de Edward Kaiju. Tema de Radio. Yeah, super pedido. El tema de Flyers. Me encanta ese tema. Seguido del pedido de Eric Pérez. El tema de Tenjin Topa Gurren Lagann. Happy Ever. Vamos con esto. Y terminando con el tema de Naruto Ending 12. Para de ello. Oh, me encanta ese. Y pues ya de pilón, vamos con el pedido. Suena que también te aceleraron. Sí, Natura. Ya sabes. El pedido de Omashi. Vamos con tu pedido también, Omashi. Vamos con esto y enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más que ya volvemos. Everybody, put your hands up, suffering. 閉じて個性を磨け軽快なやむなんだよまた一つ消去頭から結論それが我が演歌メイラまだ信じないさ日は解いたし から泣き出したくても投げ出したくても諦めたりはできない。それでもあなたに見つかるようにさなぎは強く手を伸ばすの。かけたものを抱きしめて願いを放つよ三日月。 Ay, pues ya regresamos. ¡Wow! Otro super bloque musical. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros, eh! Hoy están colocando muy, muy buenos pedidos musicales, chicos. Muchísimas gracias por su contribución aquí a Radio Anime Nexus. Chica, y pues vamos con los siguientes dos eventos que tenemos para ustedes. Atención, el 16 de octubre tenemos el Top 10 Alianza Anime 2018. Este evento propuesto por Jorge Ávila, pues el cual pusimos a votación. Y pues ese ganó. Les hice la siguiente publicación. Pues en octubre está cada vez más cerca. Ya tenemos nuestros cuatro eventos especiales: Rocola Anime, Maestro Anime, Karaoke, Alianza Anime y la transmisión especial del noveno aniversario. Pero nos falta un martes por planear. Así que yo les pregunto a ustedes, puse, ¿qué transmisión especial sugieren como parte del próximo mes de aniversario de Alianza Anime? Y pues sugirieron un programa de regreso al Top 10. Y un top 10 temático de canciones nuevas de este año, seguido de especial de fandubs de Inuyasha. Pues ganó con más de 7 votos un programa de regreso al top 10. Ok, pues este va a ser parte de los eventos especiales que vamos a tener para ustedes con motivo del noveno aniversario. Chica, y después de esto viene lo que es Karaoke Alianza Anime, el segundo Karaoke Alianza Anime, el 23 de octubre. Ok, este también es concurso, chicos. Todos pueden participar. Sí, 8:30, qué rápido. Con canciones de anime, por supuesto. Openings, endings. O algún, no sé, alguna canción especial. Alguna ova o algo también es válido. Pueden participar y pues el ganador aquí lo van a decidir ustedes en Karaoke Alianza Anime. Es el único concurso donde ustedes deciden al ganador por medio de sus votos. Este va a ser el segundo Karaoke Alianza Anime. El año pasado lo ganó Ilse Aguilar por 2 puntos de diferencia contra Kari Himura. Ganó Ilse Aguilar. Estuvo bastante cerrada esa puntuación. Y pues finalmente llega lo que es el 30 de octubre, ya de manera oficial, porque recuerden que nosotros cumplimos años el 29 de octubre. Fue cuando inició este querido proyecto mío, la Alianza Anime con DJ Ome. Inició el 29 de octubre del año 2009. Fue cuando iniciamos. pues ya 30 de octubre se va a celebrar de este año el noveno aniversario de Alianza Anime de manera oficial. Pues ahí podemos tener una transmisión con llamadas al Sky, ¿qué les parece? Algunas anécdotas, pues pasar un buen rato con ustedes, ¿no? Ese es el plan del noveno aniversario de Alianza Anime. Luego también creo que viene lo que es noviembre. Así que alcanzaríamos a que el 6 de noviembre se lleve lo que es el concurso. Bueno, no es concurso, ¿verdad? No es concurso. Pero lo que es el evento de Calaveritas Anime, que son rimas acerca de la muerte de algunos personajes de anime. Jika, y pues este sería todos los eventos especiales que tendríamos para ustedes en el próximo mes de octubre, mes del aniversario de Alianza Anime, el noveno aniversario de Alianza Anime. Así es. Ok. Oh, miren. Dato curioso, que Kerijimura dice que el 23 no estará, pero va a mandar grabación. A Kerijimura viene con todo. Tengo examen, dice. Situacional en francés. Oh, oui, oui. Perfecto, muy bien, Akari. Esa es la actitud. Eso me recordó cuando la comadre... corona, arena, ven a mí. Tenías que recordarlo, Jorge Ávila. Sí, creo que Alianza Anime también, para que cantemos nuevamente. Ok, 8:32. Vamos a ver si hay más comentarios por aquí. Pues ahí están los eventos, chicos. Va a haber publicaciones. Por ejemplo, vamos a estar promocionando esta semana lo que es Rocola Anime, y así sucesivamente con los siguientes eventos, para que chequen la información, lo lean con calma y pues participen. Los esperamos, chicos, para pasar un buen rato. Pues aquí el único objetivo es celebrar con ustedes y agradecerles estos 9 años de Alianza Anime al aire. Pues qué mejor manera de que agradecerles a ustedes organizando estos eventos especiales, para que pasemos un rato agradable y divertido. Qué mejor que hablando de anime. Jikai, ese es el objetivo principal de esta gira del noveno aniversario de Alianza Anime. Ok, bueno, aquí ya hay un comentario muy chistoso que se los voy a leer. Ok. Dice Jorge Ávila, comadre, ya se están haciendo los golpes aquí sin haber iniciado el torneo. Sí, estoy viendo. Están poniendo algo intensos. Ok, bueno, parece que ya. Celebrar y pelear por la victoria, así es. Ok, vámonos con los siguientes pedidos musicales entonces. Vámonos con el pedido de Ness. Vamos a escuchar tu pedido, Ness. Tema de Yousong Jiya Ending. Seguido del pedido de... vamos a ver... de Franz Delet. Vamos con tu pedido musical. Continuando con el pedido de Jorge Ávila. Tema de... Tomadoy. Vamos con este de Yoshida Yuri. Y continuar con el pedido de Sebastián Talero. El tema de... Sweetness Boy. Pues vamos con esto. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Cry, Soul Fight。 Shikai, continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yo cada mañana aquí cabara por la noche. Ah, no, ¿verdad? Perdón, es que me proyecté con ese tipo de música. Rolita, nada mal. Me gustó. Muy bien, pues gracias por esos super pedidos musicales que tuvimos en este último bloque. Qué bárbaros, están imparables el día de hoy. Muy buena música que colocaron, señores y señoritas. Arigato, soy yo la que les agradece que hayan colocado tan buenos pedos musicales. La verdad disfruté mucho la transmisión del día de hoy, se fue rapidísimo. ¡Qué bárbaro! Pues ni hablar. ¡Vámonos! Bueno, pues ya escucharon ahí toda la cartelera que tenemos para el mes de octubre, todos los eventos especiales que vamos a tener para ustedes, con el fin de agradecerles su preferencia al escuchar Radio Anime Nexus y por supuesto Alianza Anime. Muchísimas gracias, chicos. Los esperamos en octubre. Mira, este en japonés. Sí, podría ser. Muy bonita rola, la última. Padrísimo. Bueno, un remix de esa rola estaría genial, Y aún me todo Japón. Pues ahorita está en, ¿cómo se dice? Stand-by. Está todo Japón ahorita, porque tenemos el review del manga de Inuyasha, Editorial Panini. Tenemos el review de los capítulos del anime de Citrus en YouTube. Así que pues es mucho contenido el que estamos manejando ahorita en el canal. Pues ahorita estamos en pausa con todo Japón, pero lo vamos a retomar próximamente. No se preocupen. Y pues ahí está la invitación, chicos. Nos vemos el siguiente mes. O sea, la otra semana, no se pueden. Muchísimas gracias, chicos, por el favor de su atención. Gracias a los que estuvieron ahí en el IRC acompañándonos. Gracias a Nes, a Urashima Keitaro, a El Anónimo, a Erigina Mori, a Maxi Natura, a Ningi, a Tokishi y a Waffle. Ok, muchísimas gracias. Y a los chicos de Facebook, por supuesto. A Kari Himura, a Carlitos Semana, a Jorge Ávila, a Tavo también, que anda por aquí conectado, a Ed Pérez García, gracias, al Torito Hinamori, a Farrieros y a todos los que estuvieron ahí en comunicación conmigo. Muchísimas gracias, chicos. Los esperamos en octubre con el noveno aniversario de Alianza Anime. Y pues dicen que hay que despedirse como gente decente. Ah, chequen ahí nuestro contenido de YouTube, los nuevos videillos que andamos subiendo. Por favor, un like. Si pueden y quieren, compartan. ¿No? No se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Está el Auto DJ, y si no está el Auto DJ, pues estamos nosotros, los locutores. Tenemos un programa para ti, hecho para ti. Tú que estás ahorita comiendo pan con cafecito, para ti tenemos ahí un programa especial. Puede ser Alianza Anime, puede ser Tokyo Mix, puede ser Los Cholos Finos. En fin, tenemos una gran variedad de locutores y programas, así que seguramente alguno te va a gustar. Jorge Ávila dice, comadre, que no se le olvide lo que nos ilumina día tras día, la que nos guía por el buen camino y que nos da energía más que suficiente para la semana. La voz, esa voz insuperable, y como soldado rey retirado debo pedir seguir al final, que eso es como un extra para nuestro día. El Gar, no lo voy a hacer. Políticas de la empresa, lo siento. Jika, y pues vamos a despedirnos como gente decente. Jikai, pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con este tema de Flow Colors con nuestro husbando Suseku. Y al terminar, no te pierdas Los Cholos Finos. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. We'll be right back. música y nos despedimos con el pedido de Jonathan Kenji, el tema de Colors Flow. Muchísimas gracias por el favor de su atención.